Yo creo que hay un acompañamiento de un sector muy, muy vasto e importante de la sociedad. Lo que pasa es que también nosotros en este país estamos acostumbrados a cuando brillan las luces de colores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces un grupo, incluso puede ser minúsculo en la sociedad, pero goza de mucho poder económico y visibilidad mediática, pareciera que ocupa, digamos, la centralidad en la atención de muchas personas. Lo intento desglosar. Yo creo que cualquier manifestación pública en la calle debe ser reconocida y valorada. Entonces, yo te diría que hay un punto de inflexión el primero de abril, porque, por supuesto que a 20.000, 30.000, no importa cuántas, era mucha gente en la calle, pero era gente que estaba representando, de alguna manera, una condición limpia, blanca y letrada de protesta, y que el gobierno lee de manera directa como una autorización para empuñar la represión legal, como si la represión fuese algo legal. ¿Me seguís? Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un termostato, hay una temperatura que los grandes medios de comunicación, en complicidad y alianza, nunca explícita, con los sectores más concentrados de la economía y su representación política, que hoy sí está en la Casa Rosada y en buena parte del Congreso, generan una verdad indiscutible a partir de la demonización de todo lo anterior y ahora eligiendo algunos actores sociales a los que demonizar, juntándolos con aquella demonización de la última década. Dígase Baradel, llámese sindicalista, haciendo separaciones duales tajantes entre pueblo y docentes, sindicalistas y docentes, buenos y malos, choripaneros y señores que se trasladan con la SUBE. Entonces, estos modos de denigrar al otro y de construir una amenaza de ciertos otros pega fuerte en una parte de la población. Estará por verse si en otra de las si las otras partes también pega, y cuando yo digo más que preocuparnos, ocuparnos, lo que digo es transformar la bronca y a veces como la violencia en palabras. Yo digo, a mí me gusta a veces escribir como una manera de transitar situaciones que me violentan. Y las redes sociales son un ejemplo, pero fundamentalmente me gusta dar clases. Y el encuentro con el otro es mucho mejor y mucho más, en todo caso, mucho más auspicioso que las redes sociales, sin desmerecer estas últimas. Por lo tanto, lo que digo es, los que somos docentes tenemos esa particular posibilidad y, en todo caso, oportunidad y desafío de transformar las angustias y las broncas propias y ajenitas en una palabra que permita que el otro pueda pensar por sí mismo y no que lo hablen. En esta época corremos el riesgo de que hablen por nosotros. Entonces, está bueno esto de poder transformar la bronca de la impotencia en una palabra o en una pregunta que todavía no se hizo, para que el otro pueda tomar su propia decisión. Y en este caso, defender fuertemente el Estado de Derecho, porque creo que con lo que estamos hablando, Felicitas, estamos poniendo en evidencia un proceso feroz de adelgazamiento de la democracia, o decirlo de otro modo, estamos viendo una democracia de bajísima intensidad. Te escuchaba y pensaba, ¿no? Porque estamos discutiendo el tema de la paritaria docente, que es algo que ya tenían ganado los docentes. ¿Hacia dónde, cuánto nos retrotrae esta discusión? Porque si vamos hacia 2 años atrás, 3 años atrás, este era un tema superado y estábamos hablando de mejorar la calidad educativa, si se quiere, ya son temas que van quedando secundarios. Está bueno lo que decís, porque tal cual, le diría, no te felicitas, no 2 años atrás. El año pasado este mismo gobierno de Cambiemos, pro radicales, acordó con los gremios de docentes en la paritaria nacional. Por lo tanto, como bien decís vos, pareciera, y algunas personas que solamente se mueven en su vida cotidiana con los zócalos que se repiten en ciertos canales de televisión, estarían diciendo, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué más quiere esta gente? ¿Pero cómo puede ser? Y se enardecen. No, señora, los docentes no están pidiendo un sobresueldo para poder cambiar todos los años el auto. Los docentes están pidiendo no quedar por debajo de la línea de pobreza. Los docentes están pidiendo llegar a fin de mes pagando la olla para que coma su familia. Ni siquiera le estaría alcanzando con lo que se pide para gozar de la compra de ciertos libros o de algún DVD, para robustecer la enseñanza, que es aquello que usted también, señora, le pide. Claro. Entonces, y que el Estado no está dando, porque también esto es bueno decir, Felicitas, el Estado, obsesionado con ciertas cuestiones, lo que no dice, más allá de lo que sería el cerco mediático que los cubre, como pantalla, lo que nos dicen es que no están, y yo te puedo hablar de lo que conozco un poquito, por lo menos de lo que no conozco, intento no hablar, no están haciendo una distribución como corresponde y debería ser de materiales didácticos, de libros y de laboratorios y de instrumental necesario para fortalecer la enseñanza de los docentes, acompañándolos, y el aprendizaje de los alumnos. Y peor todavía, te digo, Felicitas, se ha desmantelado y se mantiene solamente a cuentagotas un proceso de formación permanente que se llamaba Nuestra Escuela, se sigue llamando, pero está como devaluado y cambiado, que fue un ambicioso proyecto de formación permanente para los docentes, en ejercicio, mientras trabajan, gratuito, universal, por las mejores y más destacadas figuras de la academia en distintas áreas del conocimiento. Por lo tanto, te digo esto porque me parece importante decirlo en algunos medios como el de ustedes, porque en otros medios no sale, no aparece la idea de desmantelamiento. Entonces, uh-huh. Acá hay un gobierno educativo que hace que se enciendan ciertos colores en algunos medios, entonces la gente dice, ¡ay, la revolución educativa! Pero la parte concreta de la implementación de la revolución educativa es desmantelamiento, disciplinamiento de las provincias, ajuste presupuestario y fundamentalmente una mezcla entre una pedagogía de la punición, respaldada por las cosas que vos decías al principio del programa y con los proyectos de ley que existen, sí. Un discurso New Age en donde se apunta a esta cuestión de las nuevas lecturas de autocontrol, de autoayuda, mezclados con la mala interpretación o la banalización de las neurociencias, como si fuesen pastillitas para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero y se implementan en el aula en 2 minutos. Sí. Y al mismo tiempo una obsesión por la evaluación, que no es la evaluación, que es en realidad procesos de estandarización que no son solamente domésticos, sino que se van a remolque de procesos globales de la neoliberalización del siglo XXI, en donde la evaluación no es para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta el contexto, sino que son para vigilar, castigar, controlar y fundamentalmente hacer de los docentes aplicadores de test elaborados por otros y de los alumnos replicadores de respuestas permanentes y no tanto pensar. De hecho, hay funcionarios que han abiertamente dicho que ya no es necesario el pensamiento crítico y tener cuidado con el exceso de pensamiento crítico. Sí, no lo estoy diciendo yo. Y aparte la ideología como mala palabra. Pero recién vos enumerabas bien el achique, digamos, el ajuste en lo que tiene que ver con la formación del docente, el material que recibe el docente, que lógicamente repercute en el aula. Pero esto se le puede sumar también, por ejemplo, que ya no está vigente el programa Conectar Igualdad. Es decir, los chicos ya no tienen acceso a esas computadoras que antes se entregaban. Me puedo preguntar también qué está pasando con la ley de educación sexual integral, que estaba cumpliéndose a cuentagotas y que uno esperaba que se termine de implementar, ¿no? Y así un montón de otras cuestiones que repercuten dentro del aula. Pero te agradezco porque vos estás hablando de dos dimensiones que no mide PISA. Ajá. Por un lado, PISA no mide cuántos pibes tienen que estar dentro de la escuela, sino que toma una muestra de pibes de 15 años, independientemente de otras variables, y los mide y establece conclusiones. Por lo tanto, no le importa si están todos en el aula, y todavía menos si todos están incluidos digitalmente. La deserción no es importante, digamos. Claro, se miden otras cosas. Por lo tanto, fíjate qué importante es defender el propio contexto. Qué importante es traducir en cosas concretas la soberanía, en este caso la soberanía pedagógica, que es, primero, para que los chicos aprendan más y mejor, cosa que tiene que ocurrir, porque claramente estamos con muchísimos problemas, y lo quiero dejar con claridad eso, pero para que eso ocurra, los chicos tienen que estar en la escuela. Primero. Y segundo, vos hablabas de conectar igualdad. Yo creo que hay un proceso abierto de desconectar igualdad. También con eufemismos, y creo que están armando no sé qué cosa, porque hace ya tiempo que discontinuaron las entregas. Acá no se entregan más. Acá está confirmado por el Ministerio de Educación de La Pampa. Listo. Que no llegan más las computadoras. Mirá, fueron 5 millones de computadoras, pero la verdad que hablar de millones de computadoras suena tan inaprensible, tan difícil de decir, que yo siempre prefiero, y lo quiero hacer también con vos, mencionar algo que una vez le escuché a Marcelo Urresti, que es un destacado cientista social, un sociólogo de la UBA, que una vez en Le Monde Diplomatique, en torno al tema de conectar igualdad, dijo algo que nunca me lo voy a olvidar, mejor dicho, me lo llevo siempre conmigo. Él dijo que esa computadora para ese pibe, especialmente para ese pibe gorrita, ¿no? Que en todo caso siempre fue un convidado de piedra, o nunca fue convidado o invitado a la escuela, esa computadora lo prestigia ante su familia, ante sus vecinos. Y yo me quedo con esa idea de Urresti, porque que esa computadora que se les digo lo prestigie, contiene y considera un valor clave para que cualquiera pueda avanzar en la carrera educativa, especialmente cuando no posee ciertas condiciones previas por parte de su familia o del lugar en que nació. y es que la autoestima y sentirse seguro de uno mismo a uno lo va le va permitiendo poder ir reafirmándose lenta y sostenidamente en aquello que va aprendiendo, cosa que a veces uno que pertenece a sectores medios o altos lo naturaliza de tal modo que se le Sí, olvida. Entonces, luego cuestiona para qué la computadora si no la están entonces utilizando quizás las 4 horas que están eso, dentro del aula o esa idea cinco. de Resti Sí. me permite contrarrestar ese efecto a veces de ciertos discursos desfocados, racistas, que de alguna manera ningunean o banalizan a ese otro como choripanero. Eso por un lado. Y por otro lado, vos dijiste algo también muy clave, Felicitas, y es el tema de la educación sexual integral. Eso no se mide en ninguna prueba. Incluso las nacionales a veces no las miden y es un problema serio. Lo que te quiero decir es que, tomando en cuenta los niveles de femicidio que hemos alcanzado, y no estoy culpando a nadie, estoy hablando en términos de responsabilidad, si se ha hecho un trabajo interesante y fuerte en la educación sexual integral, por supuesto profundamente incompleto y los desafíos siempre son más grandes a futuro, uno que puede pretender de un gobierno nacional que cuando era gobierno de una ciudad no cumplía los acuerdos del Consejo Federal de Educación en torno a educación sexual integral. Me Claro. refiero a la entrega de materiales. Entonces, te lo estoy diciendo todo. Entonces, la educación sexual integral también es calidad educativa. Eso es lo que te quería decir. Porque la gente no vincula el hecho de que en la escuela se trabaje el contenido en noviazgos violentos Sí. como calidad educativa. Y no hay mejor manera de prevenir el femicidio a futuro que desde el nivel inicial un chico aprenda que una chica no es de su propiedad ni nunca puede serlo, sino que es un par con quien tiene que aprender a compartir en igualdad. Bien, sí, es súper necesario. Gabriel, no, nos queda poco tiempo y quería aprovechar para preguntarte, porque recién mencionabas esto que a veces hacemos todos. Ninguno, me parece, deja de ser inocente en algunas oportunidades y lee un zócalo y se queda con alguna idea, ¿no? Pero otros se informan directamente a base de zócalos. ¿Cuánto tiene que ver esto con la educación y qué deuda tenemos, ¿no? Quiero hacer una aclaración, no le estoy echando la culpa al docente de esto, ¿no? Hay abogados, hay diseñadores, hay periodistas que se alimentan a base de zócalos también, no pasa por el grado de formación que uno tenga, ¿no? Pero ¿cómo se estimula esto de ser crítico? Mira, está bueno que decís, y es cierto que ya nos queda poco tiempo, pero yo investigué muchos años, mi tema de investigación fue esto que estás planteando en el marco de NUACIT en la Facultad de Sociología y Letras. Trabajé en torno a este tema que estás planteando, así que si quieres en otro momento lo conversamos más porque me Dale, apasiona. dale. Para intentar ser sintético, cosa que te habrás dado cuenta que no aprendí nunca, Pero es muy claro, está bien, es muy clara tu explicación. te diría que voy a tomar la autocrítica como respuesta. Yo creo que la posibilidad de alguna manera de que la escuela pueda enseñar a leer críticamente a los medios, es un desafío fuerte para los docentes en primer lugar y luego en la escuela con los pibes. Porque muchas veces los docentes somos parte de un grupo fuertemente defensivo, que cuando aparece alguna cuestión mala que no nos gusta, solemos poner la culpa afuera. Y en términos de los medios, yo siempre digo, a veces cuando los chicos dicen malas palabras, lo que hace un docente a veces es decir, es culpa de Tinelli, que es al que ven en la tele. Y ese modo de poner afuera nos libra de la responsabilidad de pensar cómo hacemos para transformar espectadores pasivos en lectores inteligentes o en ciudadanos activos. Y ese es el desafío de la lectura crítica de los medios. Por eso digo, a mí me gusta esto de leer entre líneas, de no quedarse con el zócalo o de sacarle esa foto al zócalo y llevarlo a un aula para preguntar qué otros modos hay de entender eso que estamos viendo y que se está describiendo con un título y ir un poco más allá, que vos lo sabes bien. Felicitas, muchas veces el título de la nota, que no la pone ni siquiera el periodista, sino que un editor, no tiene nada que ver con lo que explica la nota que la acompaña. Entonces, Sí. estas cuestiones son interesantes para poner a discutir entre docentes y es lo que a mí me apasiona y lo que trabajo, porque me parece que muchas veces los adultos nos quejamos de los pibes, como si salieran de un repollo, y ellos son nuestra consecuencia directa. Por lo tanto, sentémonos entre adultos para resolver algunos problemas que tenemos claramente inconclusos, como la violencia de la que tanto culpamos a los pibes, como el que no saben escribir de lo que tanto culpamos a los pibes, y juntemos los adultos, como decís vos, no solamente los docentes, arquitectos, periodistas, comunicadores sociales, directores de revistas, etcétera, etcétera, médicos, pediatras, para dejar de echar la culpa y hacernos cargo responsables para después ir a ver a los pibes con la cara, quizás, con la cara más entera y menos impune o menos falsa de esa simulación en la que los adultos a veces le decimos a los pibes lo que tienen que hacer y los pibes, ¿sabes qué? Los pibes aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que lo que le decimos que hagan. Confío más en el espíritu crítico, me parece, en este momento, de los más chicos que de los más grandes. Gabriel, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. La ley 26.522, la ley de medios, justamente contemplaba el trabajo en el aula con estas temáticas. Lo vamos a dejar pendiente y lo charlamos en la próxima, ¿te parece? Te mando un abrazo, felicitas y gracias por el llamado. Gabriel Brenner es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA. Gracias.